Después del proceso se dividió el movimiento obrero en un montón de parcelas particulares, y eso era funcional a la división de la clase. La prenda con la cual compraron conciencias durante el proceso fueron las sacrosantas obras sociales. Entonces, con los subsidios a las obras sociales de los gremios, etcétera, etcétera, mantenían controlada a la dirigencia y sobre todo a la base que dependía de la dirigencia para organizarse y manifestarse. Esa división dio por resultado montones de convenios de sector sin una base común. Se perdió el mínimo vital y móvil, que era el básico común. El mínimo vital y móvil era el básico común de todos los oficios, de todos los trabajos, el peón metalúrgico, el peón de la construcción, el empleado de mínima categoría de comercio. Todos los trabajadores tenían, en la década del 70, una base común que era el mínimo vital y móvil. Ese salario básico daba para vivir más o menos dignamente a mamá, papá y dos chiquitos. Eso era la canasta básica del consumo que abastecía el mínimo vital y móvil. Perdida la referencia común, se pierde la unidad de la clase trabajadora en la reivindicación salarial. Porque ¿cuál era la base común? El mínimo vital y móvil. Y si todos los sueldos de la Argentina están referidos en una relación modular al mínimo vital y móvil, cuando tocan al de abajo, nos tocan a todos. O sea que el mínimo vital y móvil, que recuerdo, no es lo mismo que el salario mínimo de la actualidad. No. Explica la diferencia. La diferencia es que era algo común y que tenía unificado a todo el territorio de la Argentina. Y en eso Perón corrió por izquierda a la dirigencia gremial y los obligó a tener un convenio único nacional. O sea que es un salario mínimo de convenio. Es un salario mínimo vital y móvil común para todos los trabajos de la República Argentina. Entonces, los peones, que es la mínima calificación industrial, ganaban el mínimo vital y móvil. Los peones, que son la mínima calificación en la obra de la construcción, ganaban el mínimo vital y móvil. Los empleados de mínima categoría de comercio ganaban el mínimo vital y móvil. Y cuando se producía un reclamo a favor del mínimo vital y móvil, toda la clase trabajadora estaba unificada en ese reclamo porque su sueldo dependía del mínimo vital y móvil, y los convenios se expresaban en relación modular del mínimo vital y móvil. Ejemplo, un peón, ¿cuánto gana? 100.000 pesos. ¿Cuánto gana un ayudante? 125.000 pesos. ¿Cuánto gana un medio oficial? 150.000 pesos. ¿Cuánto gana? Entonces, 1,25, 1,50, 1,75, 2. ¿Cuánto gana un oficial? 200.000 pesos. ¿Cuánto gana un especialista? 250.000 pesos. ¿Cuánto gana un maestro? 300.000 pesos. Maestro de oficio, me refiero, no maestro de escuela. Entonces, como todos esos tenían una relación modular con el mínimo vital y móvil, que era el salario básico de todos los convenios, entonces había una unificación de facto de toda la clase trabajadora en la defensa del que menos tiene, del recién ingresado a la vida laboral, del peón, del más humilde, de todas las categorías, que tenía módulo 1. Y a partir de ahí, 1,25, 1,50, 1,75, 2, 2,25, 2,50, 3. Perfecto. Entonces, esa realidad se construye a partir del Ministerio de Trabajo. Y tiene que ser una política unificadora del Ministerio de Trabajo a favor de la clase y en contra del capital concentrado. Y eso se perdió con... Se perdió con Videla. ¿Con Videla? Sí. y no se recuperó nunca más.